Qué raro que nadie tiró la canción de Cara de Coco y Cara de Coco y Ah. PewDiePie. Buenas, buenas, estamos acá en Spreadshot News número 38, casi, casi nuestra cuarta década, así como dijo Maxi una vez. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Así de la nada. Sí, bien. Bien, hola. Estamos acá con Maxi y también con nuestro invitado del día, el señor recurrente invitado, nuestro amigo Germán Hercor de Germania. ¿Cómo andas, Ger? Todo muy bien, ¿cómo andan ustedes? Buenas, lo que sea, a la gente que esté escuchando, calculo, depende de la hora, ¿no? Pero buenas, algo. Sí, buenas, placeholder. Tiempo del día. Así claro. Es. Estamos acá los tres para discutir un poco unas cosillas que veremos en unos instantes, pero primero, como siempre, vamos a arrancar con nuestra sección de feedback, en la que tenemos varios comentarios que surgieron en Facebook sobre nuestro último capítulo, así que vamos a tratar de leerlos así rápido, rápido. Muy bien. Bien, primer comentario, Esteban La Rosa, un amigo mío, dice, buenísimo el programa, EA es puto, Activision es puto. Estamos bastante de acuerdo con vos, Esteban, gracias por el feedback, nos copa que te sigas copando con nosotros. Maxi, ¿querés leer el siguiente? Bueno, como no, el del señor Diego Coronel, que dice, gran programa chicos, soy víctima del hype, me bajé el Blood Dragon. Le sacás el jugo si sos un oldie gamer y entendés todos los homenajes y las referencias ochentosas. Le recomendaría a Nico que le dé una oportunidad al Bioshock Infinite, no inventan la rueda del gaming, pero es una linda experiencia para cuando baje de precio. No sé si Nico batillaría $60 por un FPS en las nubes, jaja. ¿Jugaron Injustice? ¿Qué les pareció? Saludos y suerte en todo. Bueno, no jugamos Injustice aún. No jugué el demo tampoco, porque sí. Pero es un juego que me interesa hasta cierto punto porque me gustó mucho el Mortal Kombat de esta gente de NetherRealm y porque DC me copa también. Así que tal vez cuando esté en oferta, como dije, estoy comprando menos y menos juegos a full price y un poco más de cosas divertidas y indies, y ahora Nintendo también, así que ustedes chicos, no sé, ¿alguno lo probó en algún caso? No, yo no, pero te puedo decir el común denominador, como estoy en la escena de juegos de pelea. Uh-huh. Es una mierda. Okay. Eso es lo que dice, bueno, la mayoría, pero bueno, Es Mortal Kombat con otros personajes. Claro. Gente competitiva, pero esa gente competitiva también opina que Mortal Kombat es una mierda, mucha. Porque quizás también lo sea. Bueno, yo no estoy de acuerdo y hay mucha gente que no está de acuerdo. O sea, la gente que juega juego de pelea más por diversión, quizás, el Mortal Kombat le gustó mucho. Ajá. Y hay muchos que jugaron el Mortal Kombat opinan que no es simplemente un Mortal Kombat de DC. Otros dicen que sí, igual, ¿eh? Pero conozco varias gente que opina que no y que tiene sus cosas interesantes, así que yo le echaría una mirada, no te puedo decir nada más que eso. Perdón. Miraza. Pero bueno. Siguiente comentario, nuestro amigo. Es de nuestro querido amigo Mati Coco, como así lo tuvimos invitado la semana pasada, que dice: aguanten con W, aguanten los FPS cabeza. Sí, y nuestro amigo Pablo Chabón se une a ese grito diciendo: muy bueno el programa, me gusta cuando traen gente y comparto lo del gusto de Medol de los FPS cabeza. Bien. Así. Y por último tenemos un comentario de Emanuel Nicolás Flores, que es un oyente que me aclaró para que yo me sienta idiota, que me parece muy bien. Seguro. Que el motor de Blood Dragon y del Far Cry 3 es el Dunia Engine 2, que el único que usó el CryEngine fue el Far Cry 1, que usó el CryEngine 1, y no tiene nada que ver con el CryEngine 2, que es el que usó el Crysis 1 y el Warhead, o el CryEngine 3, que es el que usan el Crysis 2 y el 3. Así que muchos números, muchos Crys y muchos engines. Le agradezco la aclaración, yo no lo sabía. Igual le comenté en el post que me parece que podrían haber aprovechado el ambiente destructivo para hacer algún tipo de cosa explosiva, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Bien, Nuevamente, gracias por los feedbacks y cosas. Como siempre, nos pueden contactar a contacto@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews. Nos pueden buscar en nuestro sitio oficial, en spreadshotnews.com o .com.ar, donde vamos a tener todo este post lindo con la información del momento. Y en @spreadshotnews en Twitter. Y comentar lo que se les cante el orto en cualquiera de esos medios. Exacto. Así que pasamos ahora sí al Now Loading, donde les contaremos lo que estuvimos jugando esta semana. Estamos acá en el Now Loading, así que ¿por qué no empezamos por nuestro invitado que nos va a contar, Ger, qué estuviste jugando esta semana? Bueno, esta semana pasada estuve jugando League of Legends. Uh-huh. Como todos conocen, es un MOBA estilo Dota, estilo sí. Dota 2 también. está bueno, la verdad, yo no lo había jugado, no lo había empezado nunca, pero está mejor si juegas con amigos. Si jugás solo es como que estás muy en bolas y si no tenés a nadie que te ayude es un embole. Yo estoy con varios amigos que se metieron y me explican lo básico que necesitas saber como para divertirte un poco. Estuvimos jugando varias partidas, de hecho un día le metí como 8 partidas seguidas y fue la gloria. Sí. Pero el juego es, qué sé yo, me imagino que mucha gente ya lo debe conocer. Sí, nada es el juego que en live streamings es el más visto de la vida y sí. La historia del mundo, ¿no? Así que sí, igual ahí es como Koreans. Claro. Estoy haciendo con las manos el símbolo, ¿no? Sí, claro, como el de Aliens. Pero bueno, te iba a decir, me dijeron que en el League of Legends puedes customizar los stats del héroe, ¿cierto? Así ponerle de a uno. Tenés una cosa que no me acuerdo cómo se llama, que podés armar, vos tenés como puntos para habilidades y podés hacer como tenía el WoW, que tenés como distintos caminos de según vos crees que es como que te armás templates, por así decirlo, que le metés a uno, le metés por ponerle muy tanque, a otro metés mucho attack speed, a otro metés mucho critical. Árboles y de así, habilidades. Claro, y podés elegir, antes de empezar una partida, podés elegir ese o el otro, entonces es como vos te los armás como customizados, sí. Y elegís uno u otro. Está bien. Y tiene sí, otra cosa que se llama runas, que no sé, esa ya ni idea cómo es. Creo que esos te dan bonus, por lo que escuché. Porque estoy jugando, yo como te decía antes, estoy jugando al Dota con unos amigos que vienen del LoL. Uh-huh. Y me cuentan un poco las diferencias. Les está gustando el Dota a ellos igual. Y probablemente es porque estamos jugando justamente entre amigos, ¿no? Y sí. Yo tengo una experiencia similar con el Dota, ahora voy a hablar de eso. Pero seguí contando nada más. Sí, eso, cerrando el LoL, qué sé yo, no mucho más que eso. Y después estuve entrenando, practicando, entrenando Super Street Fighter 4, 4 Arcade Edition versión 2012 of Doom Mastery. Porque hubo un par de torneitos el fin de semana pasado. Aclaremos que vos jugás la versión sí. De PC, ¿no? Existe en Play 3, 360 y PC, pero vos jugás en PC. Exacto, yo juego en PC porque es donde está la gente que tiene más nivel, es donde hay menos lag, es donde el juego anda mejor. Uh-huh. Sacando la Xbox, no, bueno, en los dos anda bien, en la Play es la que anda peorcita de todas, pero igual no hay mucha diferencia. Bueno, hubo dos torneos el fin de semana. Uno que lo organicé yo, que lo supongo que hablaremos después, que fue en la Tecnofields. Sí. Y después hubo uno en la noche, unos muchachos que nos conocimos ahora, que son la Unión Argentina de Fighting Games. A la mierda. Aparecieron así de la nada y. ¡Sindicato! Claro. Y organizaron un torneo, nos cagamos de la risa, la pasamos re bien. Me fue como el culo, pero había mucho nivel en ese torneo. ¿Dónde fue eso, Ger? Se hizo en un. Fue medio raro. Se hizo en un bar. ¿Viste esa fandom? Sí. La fandom night. ¿No? Lo hicieron en el bar Fusión, ¿no? École. Sí, ahí es donde yo salía de After en mi laburo anterior. Ese bueno. Es el famoso hostel. Sí. Bien. Ah, muy copado. Bueno, no sabía yo. Ahí lo hicieron y pusieron tipo dos teles o dos monitores. Uh-huh. Con plays y hubo mucho. Casi toda la gente que fue a la Tecnofields después fue a este lugar. Y, claro. Y había, pero un nivel. De la reputa madre que lo parió. Sí, muy, yo había visto fotos del evento y me pareció raro no verte ahí jugando, pero no sé, por ahí no saliste. Porque no me, exactamente, porque la camarógrafa sacaba más a los cosplayers raros que estaban ahí más que a los raros que estaban jugando jueguitos. Sí, la conozco de la vida, esa tipo. Una colorada, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Bueno, nada, no, anécdotas de la vida, chicos, en claro, el medio del... Sí, el traje se lo claro. Hizo, el traje seguramente se lo hizo la tía Antonieta, la esposa del tío Roberto. Pero bueno, no importa. Aquí va eso, pelea conmigo. Bueno, nada, jugaste toda tu vida al Street Fighter, más o menos, así que no sé si tenés alguna anécdota nueva para contarnos, pero... No, salvo que me ganaron y me fui muy triste... Yupi. Pero sin embargo, para contrarrestar, tenés muchos videitos de tutoriales en YouTube y la gente te dice, ¡oh, es un tutorial, man! Claro. La gente sí. Me dice, bla, bla, y he aparecido en buenas páginas referenciadas y viva Perón. Así que Hercore es pro, sépanlo. Bueno, Maxi, contame un poco vos. Bueno, yo... teniendo la Xbox 360 y siendo así fanático enfermizo de los hack and slash, dije, ¿por qué no me voy a dar el gusto de jugar la versión que realmente cuenta del Bayonetta? Y agarré y busqué en el chino amigo Buena Onda, me lo compré por $20 y lo llegó el lunes de la semana, no, perdón, el viernes de la semana pasada, y por supuesto ya lo gané, el Bayonetta para Xbox 360, y debo decir que es un universo de diferencia entre la versión de Play 3 y esto es abismal, son dos juegos completamente diferentes y la verdad que no puedo dejar de pasarla bien con este con el Bayonetta, es una experiencia que no termina de sorprenderme. Y haciendo una especie de head to head o de comparación, digamos uno contra uno, voy a comparar brevemente algunas cosas del Bayonetta con el Metal Gear Rising Revengeance, que también por supuesto lo estuve jugando y como todos ya saben, como el disco hizo pum, lo empecé de vuelta en Play 3, aclaro. En Play 3, sí. Eso. Está en Play 3, en Xbox 360 y en PC, entre paréntesis, Zoom, porque próximamente en PC, en algún momento. Bien, la cuestión es que si bien, por supuesto, las mecánicas básicas de los dos juegos son muy parecidas y comparten, por supuesto, el desarrollador que es Platinum, en este caso... debo decir que el swordplay del Metal Gear Rising es increíblemente parecido, por no decir casi exactamente igual a el swordplay del Bayonetta, sobre todo porque a mí me encanta jugar con la espada en el Bayonetta, entonces puedo, digamos, sopesar las dos formas de gameplay dentro de los dos juegos. Y realmente se nota muchísimo la mano de parte de, digamos, los programadores de lo que es el sistema de combate y demás, que si no son los mismos, pegan el palo, porque hay muchas cosas que de hecho, bueno, una de las habilidades, como ya había contado en su momento en el Bayonetta, que podés comprar accesorios especiales que te añaden habilidades extra, una de las habilidades es el counter, que es... casi igual en mecánicas al parry, que es la única forma de defensa que existe en el Rising. La diferencia está en que en el Rising uno tiene que atacar al oponente en el momento adecuado y en el Bayonetta uno tiene que mover el stick hacia la dirección del oponente en el momento adecuado. Son distintas formas de activar la mecánica, pero la mecánica en esencia es la misma. Lo que pasa es que el enemigo rebota, queda como flotando en el espacio un segundo y lo haces mierda. Igual el de atacar al oponente en el momento adecuado es más omnidireccional, ¿no? O sea, si el chabón está en un arco, le pegás. Si el chabón está en un arco, digamos, si está adelante tuyo, más o menos en diagonal 45 grados a la derecha. Claro. Sí, en un cono. Sí. A la izquierda 45 grados. O en un arco de 90 grados hacia adelante tuyo, sí. Lo podés parrear y el ataque, digamos... Es más permisivo, digamos. Es un poco más permisivo. Sí, en el Bayonetta es mucho más preciso. Esa cosa en particular. Pero bueno, eso quería compartir con ustedes, que soy feliz porque puedo jugar el Bayonetta a 60 FPS. Bien. Y una cosa, el final boss del Rising sigue siendo lo más cualquier cosa de sí. No importa cuántas veces lo juegues, sobre todo la primera vez que lo jugás, porque después una vez que tenés la espada loca magia que lo hace garcha en tres golpes, está todo bien. Pero cuando lo jugás por primera vez y te lo tenés que enfrentar como Dios manda, es lo más fruta de la vida, boludo. Es muy largo para mí, ese es además el problema de que es larguísimo. Y si tiene no le encontrás estados. La vuelta la primera vez, que cuando, ¿viste? Cuando se pone a cargar así que se pone todo verde. Yo la primera vez lo dejé que se recargara toda la vida y la batalla duró 62 millones de años. Y no podía ganarle. Para mí igual lo más chocante de ese boss fue a nivel historia. Tipo, ¿de dónde saliste? Tipo, ¿no? Sí, estabas... Hello, I am the final boss. Fight. Tipo, claro, pero, o sea, sin spoilers, ¿no? Pero el chabón salió de la nada. Tipo, literalmente. Lo presentaron por ahí y de golpe, ah, este es el malo final. Sí. What? Aparecieron en un capítulo, creo en el capítulo 4 o el capítulo 5. Sí. Cuando está en el no, no digas nada, no digas nada. Ah, pero tal vez cuando estaba ahí haciendo la vida. Si claro. quiere la gente spoilearse, Ger está subiendo unos videos, después vamos a hablar de eso. Bien. Yo estuve jugando, vamos a hablar un poco acá comparativamente, al Dota 2, un poco más, obviamente, y por un poco quiero decir casi exclusivamente. sí, en mi intento de tener vida social y eso, estoy jugando un rato nomás por semana, y el Dota es algo que se puede jugar de a rato sin, tipo, decir... Uy, no puedo engancharme a jugar historia. Entonces me juego un par de partidas por día o algo así, ¿viste? Y está bueno para eso. Justamente lo juego con amigos, está muy buena la experiencia jugar con amigos. Si jugara solo creo que estaría mucho más perdido de lo que estaría si jugara LOL, porque por lo que me contaron. No diciendo que sea más fácil, sino diciendo que el LOL está pensado para que la gente que nunca jugó pueda empezar, y el Dota no. El Dota es para gente que juega a Dota, tipo. Y es así. Sí. Entonces, solo me pude meter porque un amigo me enseñó. Tuve muy buenas partidas, tuve muy malas partidas. Esta semana tuve una en particular muy buena y un chabón se desconectó y no me contó el score y fue como fuck. Y me hinchó mucho las pelotas. Pero bueno, el juego está muy bueno, los héroes son bastante copados y aunque ya estés jugando a eso y tengas tu grupito de amigos y eso, Ger, si algún día querés probarlo, yo tengo otra gente copada para jugar y podemos probarlo todo lo que quieras. Sí, es como que hay muchas keys libres de Dota, o hay mucha gente que tiene. Me regalaron 13 el otro sí, día. No entiendo por qué hacen eso. Tenía o sea, sí 17. Entiendo, pero bueno. Tenía 17, descubrí que se pueden poner en venta en Steam. Ah. Sí. Y te los pones y se supone que si alguien te los garpa, te van al Steam Wallet. Creo. Y yo dije, claro. Vamos a ver qué pasa. No pasó nada, pero puse como 8 en venta y... me regalaron 13 de golpe, así fue como bueno, de golpe tengo de nuevo muchas. ¿Cuánto lo venderías? No sé, como salen 30 nuevas le puse, no sé, $5 cada una, ponele bla, vamos a ver qué pasa. No, sabrélo. Sí, no sé, tipo, si nadie me las pidió, yo es dije, tipo, el que quiera me pide, nadie me pide, bueno, claro, vamos a ver qué pasa. Tipo, recibo invitaciones para el Dota, las pongo en venta, signo de pregunta, profit. Claro, más o menos. Total, le va un cacho de plata a Steam, pero yo les pongo en venta a 5 y me viene a ponerle 4.25 o algo así. Claro, está bien. No sé, si llego a vender 4, me compré un par de jueguitos. Está todo bien. Bueno, no importa. El Dota, muy bueno, como decía. Y el LOL, la verdad, no lo pruebo más que nada. Lo probé hace mucho y me pareció bastante piola, pero en ese momento no tenía ganas de probar mucho ese género. Lo probé un toque y... me rendí, digamos. Ahora me da paja por una cuestión de que no está en Steam, básicamente. Por eso agarré el Dota, porque tengo amigos en los dos juegos. Y estaba por probar uno de los dos y fue tipo, bueno, el Dota ya lo tengo ahí y ya está. Y claro. Listo. Entonces pasó. Porque de hecho el LOL me dijo un día por mail que mi username dejó de ser reservado porque no jugué mucho tiempo. Así. Y no puedo usar mi username si quiero... A menos que, o sea, si alguien lo agarró, no lo podría usar, por ejemplo. Bueno, yo había empezado hace como 1000 años a jugar al LOL y jugué tipo 2 veces y me cambiaron el nick y no me avisaron. Claro. A IRH7522132411, un coso así, un código gigante. Y luego se lo contaron. Claro, bueno, eso me sacó un toque, pero no importa. Otra cosa que estuve jugando un poco, el Mónaco lo estuve jugando esta vez de a 4. Sí, como la otra vez. Y jugué un poco también con Esteban, el oyente que nos comentó. Estuvo muy divertido, como siempre. Estuve descubriendo algunas cositas nuevas, dándome cuenta de que las cosas son más random de lo que pensaba en el juego. Las posiciones iniciales de los personajes en general es la misma, pero los patrones de los guardias no siempre son iguales. Y a veces aparecen distintos spawns de algunos objetos interactuables. Uh-huh. Aunque las monedas y todo están en el mismo lugar. Es como que el layout principal está todo en el mismo lugar. pero hay variables que te hacen cambiar los paths que te convienen tomar, digamos, los caminos. Y son sutiles diferencias que te hacen que cambie bastante cómo haces el approach a algunas cosas. Hay una misión en particular que es muy para usar con el hacker, que el hacker por una razón estúpida puede hackear enchufes, ponele, y varía la posición de los enchufes de cada vez que jugás. Muy loco. Porque es como que entonces, claro, yo aparezco, me mando directo a donde estaba el enchufe y es tipo, no hay enchufe, ups, tipo, y la como porque suena la alarma. Bien. Pero bueno, no importa. Juego muy divertido, como siempre digo, y muy recomendable. Y estamos acá en el Hot Coffee, donde vamos a hablar un poco de un par de noticias antes de seguir con este programa con nuestro invitado Germán. Uh-huh. Vamos a hablar, por ejemplo, de la primera noticia. Contame un poquito, Maxi. Bueno, la intitulamos Douchebag Nintendo is Douchebag, porque este aquí que señor Nintendo of America... decidió reclamar todos los derechos de propiedad y de ad revenue, o sea, de platita generada por los viewers, de los videos de YouTube que tengan referencia, no me acuerdo si eran referencias directas o si tenía pedazos de gameplay en sí de videojuegos con las franquicias de Nintendo. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la gente que tiene, por ejemplo, partnerships con YouTube o gente que sube sus videos a YouTube con franquicias de Nintendo, etcétera, etcétera, toda la plata que generen esos videos a través de las vistas, a través de los ads que tengan o dejen de tener, etcétera, etcétera, toda esa plata, un porcentaje va a YouTube, por supuesto, y el porcentaje que iría a la persona en el caso de ser partner, partner se refiere a cuando uno tiene una cantidad de tráfico considerable en su canal, entonces YouTube le ofrece darle un porcentaje de las ganancias que ellos obtienen por cada visita y por cada clic en el video. Bueno, ese porcentaje que le correspondería a esa persona va a parar directamente a Nintendo. Bueno, a mí, como ya te dije, me parece que cuando la persona que subió el video no es un YouTube partner y toda la plata se la lleva a Google, que por otro lado está muy bien porque Google hostea los videos, ¿no? Uh-huh. No me jode a mí, como filosóficamente, que Nintendo se lleve parte de esa plata. En realidad se la está sacando a Google, que es el que hostea el video, pero es técnicamente menos garca, digamos. Sí. Pero cuando uno es YouTube partner y saca plata de eso y labura de subir videos a YouTube, aparte de que envidio su vida, sí, digamos que no está bueno que te metan la mano en el bolsillo por algo que vos estás, entre comillas, estás laburando, ¿no? Es sí, lo que vos haces. Que sea un laburo ideal comparado con otros es otra cosa, pero... Pero digo, entonces, no sé, para mí en este caso tendría que sacar plata de los dos casos Nintendo para mí, de última, pero una proporción, digamos. Entonces si yo estoy haciendo contenido que me da plata a mí también, vamos a medias, ponele. Y menos la plata de Google, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y yo no saco plata, tipo, llévatelo tranquilo porque yo no voy a ver un mango igual. Entonces, para ponerlo en números sería algo así. Si, por ejemplo, el video genera 10, Google se queda 8 y a mí me corresponden 2 en el caso de ser partner. Ahora vino Nintendo y esos 2 se los queda Nintendo. Lo que dice Nico es hacer de esos 2, uno para mí y uno para Nintendo. Sí, no sé, o sea, igual es... Sigue siendo medio barca, pero lo comprendo y eso lo bancaría, ¿me entendés? Es algo que para mí es bancable, pero bueno. No suena tan forro. No, sin dudas. Igual eso de 8 y 2 es un número genérico, gente. Si se fijan, probablemente las proporciones sean más 50 y 50 entre YouTube y la persona que sube videos o algo así. Suelen ser así para incentivarte a que hagas algo, si sí, no, no vale la pena. O sea, yo lo dije, digamos, para tener un poco de números redondos, sí. Pero bueno, eso. Bueno. Bien. Otra de las cosas que a mí, digamos, con respecto a este tema, que a mí, digamos, me hizo prender una señal de alerta, fue la respuesta casi inmediata al segundo del anuncio de parte de la gran comunidad de youtubers que tienen videos de franquicias de Nintendo y demás. De hecho, yo sigo en Twitter a un par. Y fueron los primeros en ser vocales con respecto a que van a bajar absolutamente todos los videos de su canal que tengan contenido de Nintendo. Y que desde este momento en adelante, hasta que Nintendo cambie de aptitud, no van a ni siquiera mencionar el nombre de Nintendo ni de ninguna de sus franquicias en su canal. Y me parece bien. Es una buena forma de manifestar, ¿no? Seguro que el sí. El famoso... ¿Cómo es? Opinar con tu billetera, pero al revés. Claro. No importa. Opinar con ignorando. El silencio. ¿Te acuerdas que hablábamos del silencio? Sí. De mantener silencio. Bueno, aparentemente es una estrategia que está cobrando cada vez más fuerza de un lado y del otro. Y sí, la verdad que sí. Pero bueno, la verdad algún día tenemos que discutir aparte de cómo las redes sociales son tan importantes hoy en día para... Sí, totalmente. Pero bueno. Para otro capítulo. Ahora, si te parece, pasamos así a lo siguiente. Tenemos acá una noticia intitulada: mirá vos, la piratería resulta que no es caos mundial, que algunos que no es el caos. Caos mundial. Hay claramente. Que escribir mejor, Maxi. Sí, hay que escribir mejor. Yo te mejor. Quiero mucho igual. El caos mundial que algunos quieren hacernos creer. Esto viene de un reporte que hubo, que no me acuerdo si fue una universidad. No, fue el ESA, ¿no? No, fue la Universidad de Dinamarca en Copenhague. Okay. Que hizo un estudio a través de internet y toda la bola. Ahí, por supuesto, está el paper del análisis y qué sé yo, en formato PDF, sobre una cantidad de archivos distribuidos a través de BitTorrent en un periodo de 3 meses entre el fin del 2010 y principio del 2011. Uh-huh. O sea, dentro de esos 3 meses, digamos, monitorearon ciertos y determinados torrents, y los cuales otorgaron como resultado que el 12.6 millones de unique peers, o sea, de personas únicas, accedieron a los juegos como, por ejemplo, Fallout New Vegas, Darksiders, Tron Evolution, Call of Duty Black Ops, StarCraft 2 y SimCity, The Sims 3. Eso comparado con la con la, entre comillas, cifra que había dado la ESA, en este caso ahí es donde se la menciona, había dicho que en un mes se habían pirateado 9.78 millones de copias de alrededor de 200 juegos. Esto habiendo hecho el análisis casi un año antes. Estaban hablando de números del 2009. Sí. Diciembre del 2009. Ellos están hablando de que en 3 meses... hubo 12.6 millones de bajadas pirateadas. Y la ESA decía que había casi 10 en un mes. Es como que no cierra demasiado. Y no, también hay que ver cuándo lo hicieron, ¿no? Porque si haces un estudio de esos, por ejemplo, ¿no? En un mes de septiembre, en el que salen todos los Call of Duty y todos los Assassin's Creed y todos los GTAs y todo el universo, tipo como hace un par de años, ponele. Sí. Por ahí en ese mes en particular te lo creo. Ponele, bueno, el mes en que salió el Arkham City o el mes en que salió el Arkham Asylum también. Uh-huh. Ambos fueron septiembre, ambos salieron Call of Duty también, ambos salieron también... Assassin's Creed salen a veces en noviembre. En noviembre salieron algunos otros juegos, tipo un Red Dead Redemption. El Red Dead Redemption, me acuerdo que salió junto con uno de esos también. Tipo... una movida así, ¿viste? Uh-huh. Y como hay meses que sí, te la creo, hay meses que no, pero si te agarras de eso es como, bueno, eso es un pelotudo. Sí. El poll en todo el año y fíjate. Y curiosamente, fíjate vos lo que son las cosas, contrariamente a lo que cree la mayoría de la población o la mayoría del público gamer, no son los FPS los más pirateados, sino los RPGs. Y eso es raro. ¿Viste? A mí también me llamó la atención cuando leí la nota. A ver, no es raro que no sean los FPS, porque los FPS muchos los juegan para multiplayer, y es cierto que pirateado hoy en día es más complicado jugar multiplayer sí, que antes, que tipo el servidor dedicado era la norma, entonces vos podías levantarte uno trucho y está todo bien. Desde que salió el famoso We've Got Server to Maintain, sí. Call of Duty Modern Warfare 4, o el... No, el Black no, Ops que trajo el Call of Duty Elite. No sé si no fue antes, fue un Call of Duty, no me acuerdo cuál. Para ser no, honesto. El Modern Warfare 3, tenés razón. El Call of Duty Elite vino con el Modern Warfare 3. Sí, pero antes había sido lo del Server to Maintain. Ah, sí, lo de los online passes, sí, sí, sí, es cierto. Veremos qué onda. Pero el famoso no hay servidor dedicado para PC vino en Call of Duty. Y eso bajó mucho la piratería porque la gente quería jugar al multiplayer y ahí te lo creo. Que sean los RPGs me llama la atención porque... Es como loco, ¿no? Que un género que jugás tantas horas y no podés gatillar un toque para eso. Pero bueno, hay gente que también hace eso, ¿viste? Solo piratea si quieres juego, si es un juego single player. Hay gente que hace eso. Conozco a gente que hace eso. Sí. A mí no me parece, pero bueno, qué sé yo. Para mí un single player casi que vale más, sobre todo si no tiene DRM. Tipo, lo compro una vez, me va a andar para siempre. Uh-huh. Hasta que, no sé, cambie el sistema operativo default y... Me quiere cortar la pija, pero bueno. Claro. Bien. Bueno, no sé, ¿alguna otra opinión sobre esto? No, bueno, eso, que normalmente siempre tenemos la versión de un lado del mostrador, que es la de los publishers y demás, que dicen, no, piratería va a arruinar el mundo. Y después está la del otro lado que dicen, la gente que piratea, etcétera, etcétera. Y otra gente también que se suma, que dicen, no, es un número insignificante. No es ni una cosa ni la otra. No es ni el monstruo que se va a comer a la industria ni a sus hijos, ni es una rata que se puede aplastar con un pie. Es algo que está en el medio, como casi todas las cosas. Bien. Sí, digamos que la verdad que es algo que pasa y a veces hasta inclusive incentiva ventas. Hay tantos developers que empezaron a hacer un embracing de esto y empezar a sacar sus propios leaks, uh-huh, para decir tipo, ¿por qué no me compras el juego ya que te gustó? Hay gente que le está funcionando bastante bien eso. Totalmente. Pero bueno. Y después, bien. Perdón, sí. Aclaración final. Está también el tema de famosísimo de Valve y Rusia, de tipo, en Rusia había mucha piratería de juegos de Valve y Valve se dio cuenta que no tenía juegos con soporte para Rusia y fue tipo, sí, abrimos el store en Rusia, pum, baja la piratería. La piratería es un tema de servicio, no de, no me acuerdo qué, algo así era lo que dijo una vez. Que el gordo Newell, sí. La parte que terminaba la frase estaba buena también, chicos. Búsquenla de última, internet está ahí a su disposición. Bien. Bien, la última noticia que vamos a discutir brevemente es la de EA, que decidió descontinuar el uso de los online passes dentro de sus videojuegos, porque aparentemente y según ellos escucharon a los gamers un año y pico o dos más tarde, recién, no a los 10 segundos de haber publicado la iniciativa de que le iban a agregar online passes a sus juegos. Decidieron que no era viable y que gracias a nosotros por ser tan buenos y escucharlos a ustedes, ahora nos tienen que agradecer por sacarlo. Por supuesto, sí. Yo sigo insistiendo sobre lo mismo y EA tiene que morir incinerado eternamente en las llamas del infierno, así que no, eso no cambia mi opinión. Bien, el otro día vi en Google Plus que había posteado sobre esto Lorin Baumgarten, el de Epic Battle Axe que siempre menciono, y le comento al chabón en el post que, en mi opinión, tiene un poco que ver con que en PC están 100% en hoy en día en Origin. Va, 100% no, pero está como la tendencia, ¿no? De 100% a Origin. Sí. Y que hace un año y pico anunciaron que tenían planes de en dos años ser 100% digital. Sí. No sé cómo les va con eso, pero claramente tuvieron un push enorme a eso. Y las nuevas consolas tienen relativas medidas para esto en teoría, ¿no? Todavía no sabemos tantos detalles. Uh-huh. Entonces, para mí es una movida muy simple de ya no es necesario, no es ni, ay no, la verdad que no funcionó, ni tal cosa. Tipo, para mí fue tipo, bueno, hay nuevos mecanismos para esto, podemos sacar algo que a la gente no le gusta y de última, si a la gente no le gusta cómo lo maneja la consola, es culpa de la consola. Exacto. Ponele. Hablando de consolas, hoy se anunció oficialmente la Xbox One, sí, la nueva consola de Microsoft, de la cual vamos a hablar la semana que viene, porque así necesitamos es. Esta semana para poder juntar la información y que todo el mundo se decida en decir qué es lo que hace, qué es lo que no hace y todas esas cosas, que normalmente va a tomar una semana o más inclusive. Entonces nos encontraremos quizás la semana que viene con información un poco más definida y un poco más filtrada de qué tenemos frente a nuestros ojos cuando hablamos de Xbox One. Por supuesto vamos sí. a hacer una comparación con la PlayStation 4 y demás, o sea. Sí, sí. Para cerrar este momento, digamos, justamente, normalmente cada vez que hay un evento así de grande hay como muchas noticias a cuentagotas, como decimos siempre, que es un poco lo que quisimos tratar de evitar con lo de Play 4, que por ahí no lo hicimos tanto porque somos medio fanboys, pero no importa, hasta sí. cierto punto, ¿no? Y nada, y es como que queremos justamente compilar todo. Recibimos un press release de Microsoft, una nota de prensa, que nunca me sale la palabra en español, y vamos a leerlo detalladamente, vamos a ver las noticias que hay en la internet de gente que estuvo presenciando el evento y tratar de hacer una nota más copada. Eso lo voy a hacer yo en lo posible hoy, después de grabar, y vamos a tener un informe con eso, y después en el capítulo que viene discutir un poco sobre la Next Gen como nuestro tema del día. Exacto. Así que discúlpenos por no hablar esta semana, pero normalmente grabamos los lunes, solo porque hoy grabamos martes, salió que justo hoy era el evento, si no ni lo hubiéramos mencionado. Bueno, yeah. Cerrando brevemente, vamos a mencionar el calendario para la semana que viene. Vamos a arrancar con el martes 28 del 5, que sale el Fuse, que es ese juego que primero se llamaba Overstrike y estaba buenísimo, y ahora es un shooter una genérico. Que va a salir para Xbox y Play 3, Xbox 360, por supuesto. ¿No va a salir para PC siquiera? No, ni siquiera va a salir para PC. Ok. El Grid 2, que es un juego de carrerita y autitos, que va a salir, sí. ese sí, en PC, Xbox 360 y Play 3. Y después, el viernes 31 del 5, va a salir el Painkiller Hell and Damnation para PlayStation 3 y Xbox 360. Que ya había salido para PC hace un tiempo. Que ya había salido para PC el año pasado, exactamente, fin del año pasado. Es el que estaba jugando Mati Coco, claramente. Claramente. Y se va a habilitar para los usuarios y perdón, para los poseedores del God of War Ascension, se va a habilitar la demo del Last of Us, así que la van a poder bajar. Por supuesto, creo que la demo del Last of Us para el público en general se habilita el martes siguiente. Eso sería el martes poco de junio. Sí. ¿Tenés idea qué onda PSN Plus? 4 de junio. La verdad que no. Bueno, voy a ver si está disponible. Y voy a ver si averiguo un poco y lo anotamos último. Muy bien, perfecto. Bien. Bueno, de acá nos vamos a seguir con nuestro invitado Germán y pasamos a la siguiente sección. Y acá estamos en la main quest con nuestro invitado, como decíamos, Germán, que estuvo en este evento de la Technofields que mencionó brevemente antes y nos va a contar un poco al respecto. Ahora por ahí le hacemos unas preguntas en particular, ¿no? Pero básicamente la Technofields se desarrolló o efectuó en Parque Norte el pasado viernes 17 y sábado 18 de mayo. Fuimos todos invitados cordialmente, pero fue Germán por cuestiones organizativas y de paso en representación nuestra. Nosotros no acudimos por cuestiones nuestras. Yo en particular soy medio gil y medio paja. Maxi sus razones, no importa. Pero nada, eso. Así que Ger ahora nos va a contar un poco del evento y, por ejemplo, queríamos preguntarte cuál era tu rol ahí como organizador, ¿no? Que estuviste organizando y contanos un poco. Bueno, yo estuve en particular organizando la parte del torneo de Super Street Fighter 4. De Super Street Fighter 4. Que se que me dijeron la gente de Local Strike si quería, si queríamos hacer un torneo. Yo dije, obviamente, sí, porque la escena, lamentablemente, para los deportes electrónicos nacionales, el Street Fighter no está. Uh-huh. Es todo LOL, es todo Dota, es todo Counter, es todo StarCraft. Como eSport, digamos. ¿Qué claro, eso? Acá, lamentablemente, es así. Yo estoy tratando con varias gente del ambiente en cambiar eso, ¿no? Empezar a que la escena claro. de Fighting crezca. Que tenga presencia más que nada, porque probablemente claro. es un tema de, seguramente es un tema de eso, que como no hay mucha presencia, porque normalmente los eventos de Fighting Games suelen ser por ahí muy reducidos o suelen ser en lugares bastante no convencionales o alejados de lo que son los centros por ahí más neurálgicos y demás, entonces, o sea, mucho a través de online, o sea, mucho a través de internet, entonces no hay grupo de gente que se junte a eso. Es que por lo general, si nos juntamos en alguna casa. Por eso, no, claro. Caer eso super mega reunión. El otro día vinieron 20 pibes a mi casa a jugar, boludo, dejamos todas 12 horas jugando. Es así. Bueno. Yo estuve en la parte de netamente Street Fighter 4 organizando. Sí. Ahí me volví un poco enfermito con todo. Pero por suerte la gente respondió. Vinieron. Hubo mucho nivel, vinieron los mejores, se podría decir. Faltó mucha gente, lamentablemente. Es un torneo que no se pagó inscripción, en ningún torneo se pagó inscripción. Entonces siempre va a haber un heel que dice, ah, bueno, yo me anoto, y después no va y te caga la vida. Claro. Sí. Así hubo casi la mitad del cuadro. O sea, eran 32 anotados y vinieron 16, 17. Bueno, lo bueno es que podés armar, digamos, un torneo más chico, si es casi la mitad, si te faltaban un par, era medio más molesto por ahí. Sí, no quedó otra y tuve que directamente, como no había mucho tiempo, mantener el mismo bracket de 32 y empezar a fijarme cuál no estaba, cuál sí estaba. Pero los pibes eran buena onda. Hubo un par de cosas que siempre pasa cuando un evento es así sí. primerizo dentro de todo esto, pero salió bien, salió joya, los pibes, hubo premios interesantes, la verdad, el que ganó el torneo de Street se llevó una tablet y un par de boludeces más, un kit de posters. La clave del evento es, ¿los participantes estuvieron contentos con la organización? Por lo menos de mí sí, ellos lo único que vieron fue a mí. Ok, vos bueno, fuiste la cara sí. visible del torneo, básicamente. De Street Fighter, sí. Y perfecto. Por suerte sí, recibí buen feedback en Facebook y de mis amigos que me decían, bien, boludo, bien, vamos arriba. Bueno, eso es importante porque eso ya sienta un precedente para que, por ejemplo, en el caso de hacerse otra movida de este estilo, ya Local Strike va a tener el ojo más abierto a, en el caso de querer hacer algo relacionado con Fighting Games, te va a ir a buscar seguramente primero a vos para que vos te ocupes de toda esa movida. Sí, esperemos que esto les deje el ojo morado, ¿no? Yo quiero, Ger, que agarres una frase como ¡Let's get ready to rumble! Y así puedas llegar muy lejos con eso. Claro, pero necesito voz de locutor. Una bueno. frase registrada. Ahora, claro. Hablando un poquito, digamos, de lo que es la Tecnofields y de lo que fue la Tecnofields en sí, vamos a contar brevemente qué es la Tecnofields. Según su página de internet, dice que Tecnofields, con el apoyo de las principales empresas del sector IT y sumada a la gran convocatoria de jóvenes, se posiciona como uno de los eventos referentes de la escena tecnológica regional, no solamente nacional, sino también regional. Y tienen, digamos, varias menciones. Por ejemplo, tienen un sector de tecnología, un sector de modding, gaming, tendencias, música, overclocking, mobile y multimedia. Ahora, todo esto es lo que promete la página de Tecnofields. Quiero saber, Germán, si pudiste andar aunque sea 3 segundos por ahí adentro, ¿qué de todo esto se respetó o qué de todo esto viste? O si podés hacer un brevísimo resumen de qué es lo que viste y qué te gustó, qué no te gustó, qué mejorarías, qué cambiarías, etcétera. Bueno, en primer lugar me pareció que yo voy a empezar así tirando palos y después vamos a lo bueno. Bien. ¿Lo bueno son limitas? Sí. Bien. Primero, era todo muy chico. El Golden Center de Parque Norte no era el lugar ideal. Parece que no aprendieron porque el año pasado fue exactamente el mismo lugar. Ahora fue una disposición horrible. Los stands estaban muy cerca unos del otro. Eran pocos stands, había 4 o 5 stands. de Termate, Compumundo, Gigabyte y creo que alguno más que no sé. Nvidia, o sea, creo que había uno. ¿Eran stands grandes pero pocos o eran normales? Eran medianos. No eran muy grandes. Ponele que eran de 3x3, 4x4, una cosa así. Claro. Eran grandianos. Sí, qué sé yo. Si tenés de ese tamaño, tenés que meter por lo menos 10 stands. Claro. Sí. La parte de los torneos, hubo quilombos, por ejemplo. Yo, la parte del street no se podía ver directamente. Nadie que fuese a ver torneos podía ver algo de street porque estaba en una esquina, no estaba conectado a ningún proyector. Y la gente, encima de esto, buenísimo. La gente que no estaba jugando en ese momento, pero era player, no podía pasar a la zona del torneo. Cualquiera. Entonces nadie podía ver nada, salvo yo y los que estaban jugando. Cualquiera. Eso y fue medio complicado chonto. Que te tomen en cuenta como para la escena del gaming, sí. No te dejan lugar, ¿no? Pero... sí, qué sé yo, pero sí. Algo es algo y... sí, bueno, obvio, la pasaste bien. Algo. Sí, sí, yo no la pasé bien, pero me divertí con los chicos. Y bajé, creo que comí a las 6:30 de la tarde, lo único que comí. Tomó un vaso de coca que había ahí que daban, viste, pero bueno. Y bueno, la organización normalmente sufre ese tipo de avatares, que es tipo, los horarios para la organización no existen porque tiene que estar 24 horas, 7 días de la semana pendiente de lo que está sucediendo y agata si tienen 3 segundos para distraerse y ver otra cosa. Sí, había gente encargada que la verdad que se ponía mucho las pilas y había gente que estaba ahí y no le importaba nada, le chupó un huevo. Pero en resumidas cuentas, el evento fue bastante normal. No fue la cumbre de la tecnología, como dice en la página. Claro. Qué sé yo, creo que de modding había un flaco pintando un gabinete de dos pesos, boludo, y no sé. No sé. Pero algo sí que puedo decir, digamos, del otro lado, o sea, de la persona que no fue, y una de las razones por la que no fue, fue, por ejemplo, por la ubicación. Nada más incómodo que llegar hasta ahí. Sí. Viniendo desde otra parte de Capital que no sea Zona Norte, que estás en 3 segundos porque autopista en Zona Norte, y en Zona Norte... autopista tal vez, pero colectivo es una verga. No, tipo, lo único que te deja es un tren, el tren rojo que no nunca se creo que es el Belgrano que te dejaba enfrente. No sé, pero si no son dos colectivos, porque tenés que tomarte el 28. Sí. Y tipo, desde Zona Norte tenés que ir hasta Puente Saavedra. No, claro, no, te ponte que otra. O sea, incómodo. Yo a cualquier lugar de Capital casi llego en un bondi. Sí. Algunos tengo que tomarme dos. Y para ir allá tenía que tomarme dos. Y era, entre comillas, cerca. O sea, cualquiera. Pero bueno. Sí, creo que tendrían que rever el tema de la locación para próximas entregas. Es claro que tiene que ser Plaza Italia. Tiene que ser Coso. Sí, por ahí tuvieron así. Por ahí tuvieron asuntos con todo lo de cuando quisieron cerrar la rural y toda esa mierda. Pero sí, bueno, pues, no importa. Bien, ahora, pasando a la otra parte, perdón si me meto en el rol. No, de dale. Pero como vos dijiste, estoy hablando mucho, entonces vamos a switchar brevemente los roles. Para hacer, digamos, esto dividido en dos partes. Ahora, la primera parte hablamos de la Tecnofields y la organización del torneo y demás. Ahora vamos a concentrarnos en los esports o los e-deportes. Entonces, vamos a hablar un poquito, y para eso tenemos justamente a Germán, de los esports y la movida de los esports en el país. Desarrolle. Bueno, sí, gracias, me tiraste un gato para adelante. No, hoy contabas que por ahí la escena de peleas, digamos, no está tan instaurada en lo que es acá. ¿Cuáles son, digamos, los juegos que vienen desde siempre acá? Porque yo, que yo recuerde, tengo un amigo que juega a Need for Speed, ¿no? Que estuvo en las WSG y todo eso. ¿WSG era? Sí. Y que yo recuerde, los más populares en la WSG eran el Warcraft 3 con el Dota 1 en su momento y el Need for Speed y quizás el Counter-Strike y tal vez algún otro shooter, el Quake probablemente, pero no se me ocurre nada más. ¿Vos qué es lo que estás viendo que hay hoy en día como géneros populares, digamos, juegos populares? Ahora, principalmente están los MOBA, LoL y Dota. Uh-huh. Después le sigue muy de cerca el StarCraft 2. Sí. Está bastante, bastante pegadito, te diría. Y después tenés lo que son Counter, Halo, se juega también bastante. Call of Duty, Battlefield. Pero eso por ahí no es demasiado, es más Halo que otra cosa. Después, el tema del fighting es distinto, porque el fighting tiene su torneo anual, que es la Evolution. Uh-huh. Sí. Que no está con nadie. Es de fighting y nada más. No hay otro juego que no sea de pelea. ¿Se hace acá el. No, el... la Evo se hace en Estados Unidos, en Las Vegas. Claro. Y son todos OP de Marvel vs. Capcom 3, Street Fighter. Street Fighter Cross Tekken creo que iba a estar, Mortal Kombat estaba. ¿Conocés gente, perdón, de acá que haya ido alguna vez? No, nadie. De acá no fue nadie, nunca. Claro. Ahí es por ahí donde radica la diferencia, ¿no? Porque el League of Legends y eso tienen sponsors para la gente de alto nivel que los mandan. Exacto. A los torneos directamente. Eso me enteré por ahí, me pareció bastante copada la movida, sobre todo para un juego, entre comillas, free to play, ¿no? Sí. Después tenés el Counter y eso, tienen torneos oficiales que tienen sponsors de por sí los torneos y hacen todas unas movidas con eso. Uh-huh. Quizás, justamente como decías, lo que falta ahí es una organización a nivel nadie viene y arma algo acá. Sí, tal vez Bosker, sos el enviado. Soy enviado del futuro. Yo estoy hablando con Facundo, que es el que está a cargo de Isurus, del clan Isurus Gaming. Que tienen de todo. Tienen team de LOL, tienen a Capoch, que es el mejor jugador de StarCraft acá de Argentina. Tienen un equipo de LOL que es muy bueno, de Counter, todo. Y yo estoy hablando como para ver qué onda, porque a mí me había hablado otra vez para ver de hacer algo. Pero como quedó al voleo, eso no se dijo nada. Y ahora en junio, el 2 de junio, se organizó un torneo con esta gente de la Unión Argentina de Fighting Games. Y yo le dije, che, chavo, venite. Y que vea qué onda, que hay nivel, que claro. Hay mucho potencial. Sí. Yo igual teóricamente, la teoría dicta que yo estoy en ese clan como fighting, pero la idea sería hacer un team de 5 o 6 chabones que la rompan, que vos seas el manager del team de fighting y no ahí... sé, ese sería mi ideal. Vamos, ¿vos querés ser el Zordon o el Alpha? Esa es la pregunta. Claro. pero sí, sería una idea más o menos a lo que dijo Paxi. Mandar 5 flacos buenos, muy buenos, porque acá a los buenos los conozco a todos y les puedo ordenar para mí, según mi criterio, cuáles son los mejores. Y tenemos mucho, mucho potencial acá. ¿Potencial suficiente como para ir a la Evo? Y no te digo ganarla, pero hacer un papel más que digno. Yo creo que sí. Cosa de que digan, apa, mira esta gente que viene de Argentina. Caramba, caramba. Yo creo que sí. De hecho, vinieron dos pibes al torneo de la Tecnofields y al otro de la noche, que uno es de Tucumán y el otro es de Córdoba, que se quedaron en casa, vinieron el viernes a la mañana, yo dije, no voy al laburo, vamos arriba, y me quedé jugando todo el día con ellos. Y en el torneo de la noche, que era el que había más gente y más, y se podría decir que más o el mismo nivel, salieron primero y tercero ellos dos. A la mierda. Bien. Y son dos bestias. Yo aprendí mucho en esos pocos días que estuvimos acá. Pero re bien, buena gente. Aparte, eso es lo que tiene bueno. Yo noto que por ahí, cuando ves un torneo desde Counter, todos los chavales empiezan a rebardear en el medio de la partida. Tipo, manco de mierda. Empiezan a putear. Yo, ¿qué onda, boludo? Nosotros acá nos cagamos de la risa. Pum, estamos jugando la final y se cagan de la risa. Yo también. Bueno, es una experiencia por ahí mucho más personal, ¿no? Porque es uno contra uno, para empezar. Los torneos se juegan cara a cara en general. Sí. Sobre todo los oficiales, ¿no? O sea, por ahí online se hace también, pero justamente el género de pelea necesita un latency de cero. Entonces, en general se hacen presenciales las cosas. Sí. Y nada, y aún si fuera en LAN o lo que mierda sea, es tipo al lado, porque es uno contra uno. No estás en un LAN gigante en el que te puteas de una punta a la otra. Y tenés todo tu equipo ahí, ¿viste? Es otra cosa. Sí. En ese sentido, por ahí la comunidad se da, ¿no? Un poco más de... cordialidad. Camaradería. Sí, diría decirlo. Que sí. A mí me pasaba, ponele, nada que ver, ¿no? Pero me pasaba con el Jedi Knight, que jugábamos en... Tenías el Free For All, el server de Deathmatch, digamos, y el de Dueling. Y en el de Dueling, cuando eras menos de 5 jugadores, siempre jugábamos duelos, y dos peleaban y el resto miraba. Y era mucho más copado eso a nivel, digamos, comunidad, porque nadie se bardeaba, era tipo, che, mirá, si haces esto, por ahí mejorás un poco con esto, tipo, che, estuvo muy bueno, o dale, no uses eso que no da, y es tipo, perdón, dale. Tipo, seteabas unas reglas arbitrarias, era tipo, che, jugamos sin poderes, bueno, dale, y tipo, te das solo con el sable, pero eso sí, viste. Sí. Y era como, es otra cosa, es otra experiencia, y lo entiendo lo que lo decís, de que el Counter y ese tipo de juegos que son más por ahí populares para todo el mundo, por ahí gente que va a descargarse cagándose a tiros, de golpe se mete en un torneo y es tipo, bueno, no estás cagando a tiros a un extraño, estás cagando a tiros a un chabón que está ahí, ¿viste? Sí, claro. Sí, sí. Qué sé yo, es otra cosa. No, de hecho, la final del torneo, y mando las felicitaciones para el primero y segundo puesto, fueron entre dos hermanos. Lucifer, que ganó, y Nero, que quedó segundo. Sí, hubo, estuvo bueno porque Lucifer venía de Loser Bracket y tuvo que resetear, o sea, tuvo que ganar dos mejores de cinco. Uf. Y fue tipo épico. Todos ahí bardeando, porque yo le dije a los pibes que para la final que se manden todos para adentro, ya fue, boludo. Y pasamos todos así rebardeando. se bardeaban en el medio de la pelea, tipo uno le aparecía uno que son muy amigos todos. Le decía, boludo, ¿qué estás comiendo, Sí, era re poco profesional. Claro, pero bueno, qué sé yo. O sea que, digamos, para sacar en limpio un poco, tenemos que, si bien la movida de Fighting Games acá en Argentina no está desarrollada, uno de los objetivos que vos tenés ahora, no por ahí como abanderado, pero sí como persona que en este momento está interesada y que en este momento podría llegar a tomar la posta y decir vamos hacia allá, el objetivo es poder, digamos, armar una comunidad de fighting estable y presente para que se la incluya en futuros eventos de el estilo de Tecnofields o no sé, la Tecnolan o lo que sea. Sí, toda la vida. Genial. Bien. Entonces, próximamente vamos a poder decir el manager de Fighting Games, Germán Pistón, estuvo presente en Spreadshot News. Claro. Bien. Mira, si de alguna forma podemos ayudarte con nuestro humilde sitio, Ger, veremos de hacer algo al respecto. Sabes que yo no soy partidario de enfocarme mucho en un juego en particular, así que no te digo, sí, vamos a hacer una sección dedicada de la página para eso, claro, pero para, digamos, aprovechar y usar los recursos para promocionar la movida y tal vez para hacer una sección dedicada a toda la comunidad de pelea hasta que tengas tu propia cosa, podríamos hablar de eso. Sí, interesante. Que sale. Obviamente, todo esto te lo digo desde la buena onda y la cero conocimiento de cómo hacer una página web bien que tengo, y hay que ver qué sale, pero todo se puede ver. San pelos, tu... seguro. Bien. Bueno, no sé si la Tecnofield, digamos, no hubo mucho de qué hablar al final por una cuestión de que estuviste más en el torneo en sí, pero creo que hablamos algunas cosas interesantes de los e-deportes, como dice acá el amigo Maxi. En resumen, para mí fue mejor, o sea, fue la Tecnofield fue puro torneos. Lo demás fue estándar. Ah, no hablamos de las minitas. Ah, las minitas, por favor. Sí, el pro. Se hicieron muchos desfiles ahí arriba en el escenario principal con todas las promotoras de... Sí, se podrían ser... que son desfiles, por así decirlo, que las subían ahí, caminaban y hacían... las cosas que hacen mujeres para calentar a los hombres. Y una demente, una mujer que está completamente loca, se tiró al público. Y se tiró de espaldas. Sí, sí. Y fue violada repetidamente. Tirate. Y la mina, yo miro, se da vuelta y se tiró de espaldas. Yo digo, no tenés cerebro. ¿Cómo vas a hacer eso? Tenés una turbia, Claro, una turbia iracunda de nerds ahí, gordito, que le deben haber metido la mano hasta no sé dónde. Al carajo, pues no sé para qué hizo eso la mina. Por ahí la pasa bien. Capaz que porque quería que la voten después, y lo peor de todo es que no ganó. Vos porque no estabas ahí, chabón. Seguramente. Yo estaba mirando desde la zona del torneo, pero después se hicieron como un aplausómetro loco y ganó una boluda que estaba vestida de un personaje de LOL y todo lo boludo de LOL. Pero dije, ganó esa. Injusticia. Pero injusticia porque no se tiró al público. Claro, le pedía que se tire y no se tiró. ¿Pero eran promotoras o eran cosplayers o qué eran? Eran promotoras. Y estaba esta cosplayer random. Ok. No sé. Por ahí la mandaron para promocionar. Random cosplayer appears. Sí, sí. Sobre el evento en sí, por ahí podría ver si encuentro mi amiga Caro, que está en la página esta de de hardware que no me sale ahora, Hard Planet, que seguramente que si no la si tiro ahora la página así de memoria y la buscan, por ahí le sale una página re porno, así que no voy a decir nada. Se llama Hard Planet, no voy a decir la dirección por si le pifio. Voy a ver si hizo algunas notas al respecto, porque sé que estuvo ahí, y voy a ver si podemos postearlas también en el artículo para que a quien le interese puede chusmear la información que haya. De paso le hago el chivo a mi amiga. Súper, pero bueno. Entonces, bueno, nada. ¿Querés agregar algo sobre lo de las cosas competitivas en los juegos competitivos en Argentina y eso? ¿Querés dar alguna información de contacto o algo? ¿O alguna página donde la gente tipo pueda ir y decir yo quiero ayudarte? A la gente que esté interesada, hay dos grupos en Facebook. Uno se llama Fight Club Argentina. Y el otro es la Unión Argentina de Fighting Games. Y ahí estamos todos. Yo estoy en 2000 grupos y ahí es el lugar más predilecto para preguntar algo o querer meterse en la escena. Vamos a poner, por supuesto, los links de ambos grupos de Facebook también en el post del podcast, cosa de que la gente que acceda al podcast y vea el post tenga, digamos, acceso directo y más fácil a eso. Sí. Y bien, eso, nada. Y acá estamos de nuevo en el Special Mood de... ¡Cabuchen! ...del día de la fecha, donde el señor Germán nos va a contar una novedad que nos vuelve muy felices a todos. Sí, bravo. Sí, por fin empecé a subir videos de Let's Play o Playthroughs o lo que sea. Menos mal que no son de Nintendo, porque si no, no podría. Sí podrías, no estamos ganando nada de plata. Es verdad. Pero sí, ya empecé a subir playthroughs al canal de Expression News. Primero empezamos con el Metal Gear Rising. Después voy a empezar a subir del Bioshock Infinite. Y después voy a grabar el Tomb Raider y subirlo. Todos los juegos completos, con cutscenes, con todo, con mi voz horrible de fondo diciendo boludeces mientras juego. Y enojándome por si la situación lo requiere. Genial. Bueno, sé que estos estaban disponibles en tu canal antes, así que te agradezco que te coparas en ponerlos en el nuestro también. Yep. También, si querés pasar el chivo de tu canal personal para las cosas de peleas y eso, sentite libre de hacerlo nuevamente. Bueno, el canal es youtube.com/hardcoresf4. Ahí subo tutoriales de Guile, en particular porque juego en Guile. Y subo peleas así aleatorias que juego con gente en internet que hice algo bueno o me cagaron a palo. Bien, está bueno eso. Porque es más imparcial si además te cagan a palos. Pero sí. Bueno. Nuevamente. Gracias por compartir con los videos. Yo tengo pensados varios que no empecé, como siempre, porque siempre hago esas cosas. Y voy a dejar de prometer cosas porque me sale mal. Así que tengo cosas pensadas, chicos. Voy a tratar de hacer lo posible por ello. Pero sí, queremos activar la movida de YouTube porque A es no escribir, que escribir nos da paja. A mí al menos. Y está buenísimo escribir, pero hay que dedicarle un tiempo, que por ahí uno puede grabar un video en un momento, editarlo en otro momento, subirlo en otro momento, y si uno escribe, por ahí se vuelve irrelevante al rato, cuando es una noticia o algo así. Entonces está bueno hacer reviews, cosas en video, es más didáctico, más colaborativo, porque lo puedo hacer yo y editar a alguno de ustedes, o alguno de ustedes y lo editamos nosotros, lo que sea, más copado. Bien. Perdón, te saqué todo el protagonismo de tu cosa, pero... Eso era todo igual. Bien, genial. Maxi, contanos vos qué nos vas a compartir. Bueno, yo como no tenía que compartir porque me había olvidado, agarré y abrí mi cuaderno de emergencias, barra coso para apagar fuegos, y encontré este thread de Neogaf que había bookmarkado hace un montón de tiempo, y cada tanto lo revisaba y decía, no, boludo, mira qué bueno este, y me colgaba media hora mirando cosas. Es un thread que se llama Minimalist Covers, o tapas minimalistas, de juegos de PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii U, 3DS, DS, etcétera, etcétera. La esencia de este thread es que son todas imágenes en super recontra alta definición que las meten como portadas de los juegos y las ponen en formato tal que uno las pueda imprimir y se las pueda adjuntar a las tapas de los videojuegos que uno ya tiene. Y debo decir que hay algunas que son increíbles, son espectaculares. De hecho, el día que busqué el thread, se lo pasé a Nico y me quedé colgado como 20 minutos mirando más tapas porque hay nuevas. Y entonces fue tipo, ajá, sí, sí. La. Sí, Nico me decía, che, tenemos que organizar el programa. Y yo seguía mirando las tapas. Así que bien, les voy a dejar el link ahí, véanlo. Y si les copan algunas y tienen el papel adecuado para imprimírselas, les recomiendo que las impriman porque son amazeballs. Bien. Genial, yo lo vi el 3DS hace mucho también, y cuando me lo volviste a pasar vi, era como, che, tiene como varios dígitos más de... No, pero la verdad muy zarpada la cantidad y la calidad de las cosas. Siempre una que salió en todos lados, ¿no? Pero una que me pareció genial es la del Bioshock Infinite, que está el personaje cayendo y está como de fondo de la ciudad en la otra parte de la tapa. Esa es una de las que más me gustó. No lo vi. Búscalo, está buenísimo. Sí, será bien. En el thread, de hecho, debe estar perdido por ahí porque no lo vi, pero la vi en todos lados porque lo sacaron de ese thread y fue tipo, esta etapa es increíble. Y me recuerdo que existía el thread antes de todo esto. Pero bueno, yo finalmente quiero recomendar un juego hecho en HTML5 que nos vuela la cabeza con su tecnología del futuro, Google. Las charlas de Google de este año fueron la semana pasada y me vi varias de ellas, son muy buenas. A quien le interese la tecnología del desarrollo, por favor, tómese la libertad de entrar al canal de YouTube de developers de Google y ver todo lo que pueda, porque es increíble. Pero en el demo principal, en la keynote, la charla principal, mostraron así nomás un jueguito que era de carreras, tipo las famosas Scalectric, ¿no? Que tienen canales, para la gente que no sepa, aclaro, tiene canales de metal, las originales, y autitos que vos apretás un botón y aceleran, y la movida es acelerar suficiente para pasar a los otros, pero no tanto que te vayas a la mierda volando por la inercia, ¿no? Exacto. Cuando agarras una curva. Entonces el juego es para celulares y tablets de tanto iOS como Android. No sé si soporta BlackBerry porque necesita de un browser Chrome actualizado al mango. Así que también no cubre todas las versiones, ¿no? De Android. Claro. Pero poniendo un device al lado del otro, físicamente, ¿no? En una mesa, vos te conectás a la página esta que estamos compartiendo con cada device y uno crea una partida, los otros se unen y Google se fija qué devices son a nivel tamaño de pantalla y eso, y te crea una pista que es de distintas dificultades, vos elegís, pero te lo genera en el momento para esos tamaños de pantalla. Vos alineás las pantallas y de golpe tenés una pista que recorre todos los devices. Y cada uno juega en un device apretando simplemente con un solo touch para acelerar el auto y soltando para que desacelere solo. Y son jueguitos de carreras, sí, súper simple, pero es increíble lo rápido que carga, lo bien que anda y lo zarpado que está y que corre en cualquier lado porque es web, es zarpado. Me molestó un poquito que no haya una versión de PC o alguna forma de jugarlo en PC, aunque entiendo que el concepto justamente son las pantallas, ¿no? Pero la verdad, muy muy bueno, un muy buen demo lo que se puede hacer. Y por último quiero aclarar que necesitas una conexión muy estable, con poca latencia, porque están mandando mensajes todo el tiempo a internet. Sí, y en casa nos falló zarpado. Anduvo, pero nos costó hacerlo andar cuando fuimos a tu casa el otro día. Una vez que anduvo, anduvo muy bien, la verdad, considerando las circunstancias. Pero justamente, sí, Telecentro, como vos habías contado, Max, una vez, tiene mucha velocidad, pero mucha latencia también. Exacto. Y por ahí está bueno para jugar. Sí. Pero bueno, nada, es un lindo jueguito y está bueno que lo jueguen. Y el otro día, así de la nada, tuve que agregar una segunda recomendación porque escuché el capítulo de la semana pasada de Checkpoint, nuestros amigos de Checkpoint, y Dieguito, el sonidista del grupo, hizo una nota en una sección nueva que tienen que se llama algo así como El Arte en el Arte o algo así, no me acuerdo exactamente. La sección Marta Minujín, sí. Que es sobre... Es como la premisa de la sección es... La gente discute que los videojuegos sean arte o no y vamos a desmentirlo con esta sección. Esa es la premisa, ¿no? Uh-huh. Y él hace como una historia de cómo fue evolucionando el sonido en los juegos. Y me pareció que a vos, Maxi, y tal vez a vos, Ger, les podía interesar mucho. Entonces dije, ¿por qué no? Y realmente muy interesante porque Dieguito es un tipo que es sonidista aposta. Estudió sonido y laburó mucho tiempo de eso. Y se puso a investigar sobre cómo funcionaba el hardware y todo eso de las distintas consolas. Y nos va contando un poco sobre cómo evoluciona. Y te muestra sampleos de sonido en el capítulo grabado también. Que te va mostrando las diferencias. Y habla bastante sobre el famoso... tipo de tecnología que usaron en el Monkey Island y en otros juegos de LucasArts que interpolaba las canciones on the fly y era super magia en MIDI. Sí. Y realmente muy completo el informe y me pareció muy copado, así que lo recomiendo y sobre todo a ustedes dos, chicos. Muy bien. Si les interesa, muy bueno. Bueno. Bien, perfecto. Para cerrar, ya que hemos llegado al final y Nico se acaba de gastar toda la saliva disponible en su cuerpo, voy a decir que se pueden contactar con nosotros a través de nuestros medios de comunicación, como ya los dijo Nico al principio, que son contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, en nuestro sitio oficial que es spreadshotnews.com o .com.ar. Si no, nos pueden dejar 140 caracteres en @spreadshotnews. Y también pueden seguir, ¿por qué no? @GuybrushRule, que es donde recomendamos todos los juegos de PC que estén por debajo de los $20, porque como dice la regla de Guybrush, never pay more than $20 for a computer game. Exactamente. Por último, para la gente que solamente quiere escuchar automágicamente todos los jueves este podcast, se puede suscribir a nuestro feed de iTunes o a través del feed de la página oficial, que es spreadshotnews.com/podcast. Y por fin podemos recomendar de forma oficial con videos nuestro canal de YouTube. youtube.com/user/spreadshotnews. Bien. Bien, bien. Yay. Bien, así eso. Que bueno, ese fue nuestro capítulo, otro invitado, otro día, otras cosas. Le agradecemos, Ger, por haber venido nuevamente. Gracias a ustedes. No hay de qué. Y seguramente serás bienvenido en otra ocasión a futuro. Y bueno, nada, como siempre, como Maxi dijo, díganos todo lo que opinan de nuestro capítulo, lo que se les canta, sugerencias, todas esas cosas. Flores, palos, caramelos, todo. Así que yo me despido. Germán, nos vemos la próxima. Hasta la próxima, muchachos. Y Maxi, te dejo que te despidas tranquilo. You win. Wins, chaval.